tal? Buenas noches. Estamos en esta ocasión en esta transmisión nocturna y, como siempre, me acompaña un invitado muy especial. En esta ocasión, ustedes tal vez lo conozcan en Twitter más bajo el nombre de Season Days, pero su nombre o identidad real les va a ser revelada en este momento. Tenemos a Mario Solano en el otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, ¿tú cómo estás, Dan? Pues aquí, gustoso por hablar de este tema que tenemos el día de hoy y qué es lo que llegamos a mencionar, que es acerca del cine mexicano reciente. Es curioso porque recientemente hemos tenido alguna especie como de mayor promoción o explosión, por decirlo de alguna manera, que nos ha hecho creer, sobre todo desde el año pasado, que el cine mexicano sirve para hacer negocio. ¿Tú cómo ves la perspectiva de eso? Es una enorme sorpresa y hasta cierto punto grata, porque como crecer en un México malinchista en el que nadie quiere consumir lo nacional, y de pronto nos encontramos en una especie como de nueva era de cine industrial mexicano en la que no viene un estreno como taquillero cada año, dos, tres años, sino ahora cada mes hay una película que rompe de alguna manera algún récord de taquilla, y de alguna manera es sorprendente. Y es curioso porque los casos más recientes que hemos tenido y los más sonados, algunos tal vez hasta les parezcan un poco, ¿cómo decirlo?, ofensivos tal vez. Bueno, tenemos el caso de la película de Marta Higareda, Cásese Quien Pueda, tenemos el caso de esta película musical, ¿cómo se llamaba?, con las canciones de Juan Gabriel. ¿Qué le dijiste a Dios? Sí, ¿qué le dijiste a Dios? Exacto. ¿Y algún otro estreno reciente de este año? Son las dos que recuerdo, las anteriores son del año pasado que también las vamos a comentar, pero ¿alguna otra más fresquecita que tal vez esté en cartelera? No, esos son como los dos estrenos ahorita que tenemos como fuertes en términos de taquilla. Mañana vemos el estreno de El Crimen del Cácaro Gumaro con Andrés Bustamante, que supongo le irá bien en taquilla. Exacto. ¿Cuáles son, y bueno, ahorita que lo estás mencionando, qué elementos crees tú que sean los que hagan que una película tenga éxito o llame la atención para que tenga buen resultado en taquilla? Creo que comedia, o sea, todas de alguna manera, los últimos éxitos todos han sido comedias, alguna especie de nombre reconocible entre el talento de la película, porque en el caso de que elegiste a Dios, aunque no tiene ningún actor realmente conocido, la música de Juan Gabriel y su microscópico cameo es como suficiente como para que la mercadotecnia tengan un gancho para vender mejor la película. Exactamente, y como bien mencionas, bueno, la de Juan Gabriel fue tremendo trancazo, pero bueno, en ese caso fue la musicalización. Bueno, el caso de Derbez, pues Derbez mismo estuvo promocionando bastante su película. Marta Higareda, pues ya es reconocida dentro del medio nacional. Y para esta que se estrena el día de mañana, bueno, yo en lo personal me llama mucho la atención por el director. Es alguien cuya ópera prima me gustó muchísimo. Es Emilio Portes, al cual si nos está viendo, que no creo, le mandamos un saludo. Él ahorita debe estar promocionando su película, más no poder. Y bueno, ¿qué expectativas tienes tú sobre esta película en particular? El crimen de Cácaro Gumaro, la verdad no sé mucho qué esperar. Los trailers creo que hacen bien su tarea como de vender, o sea, como lo venden como algo bastante ligero y cómico, pero el tráiler al mismo tiempo hace muchas referencias como a este mundo del cine mexicano festivalero, o sea, porque si bien entiendo como que la trama habla de un pueblo en el que el Cácaro quiere organizar un festival, y como que siento que eso no es algo tampoco tan accesible para muchos, porque creo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que en México sufre como un grave caso de festivalitis, en las que hay un festival tras otro, tras otro, tras otro en alguna parte. Entonces, pero creo que el simple hecho de que Andrés Bustamante esté protagonizando y Ana de la Reguera como a su lado es como suficiente para llamar la atención del público. Exacto, y bueno, aquí, queramos o no, yo esto lo recuerdo en algunas de las clases o talleres de cine que llegué a tomar, una de las primeras cosas que nos mencionaban, una película tiene varias partes en su proceso que van desde el guión, que muchas personas creen que con tener el guión ya tienen una película, no, creen que con filmar una película ya tienen una película, no, Les falta lo que es la postproducción, les falta la promoción, que es lo más importante, y desde luego la distribución, porque ¿de qué te sirve hacer una película si nadie la ve? A menos que hablemos del caso del cine festivalero, que ahorita me gustaría que habláramos de eso. Pero ya para cerrar sobre el crimen del Cácaro Gumaro, creo que ha sabido manejar una campaña muy inteligente. Ha estado tapizando de espectaculares, incluso en los parabuses. Bueno, los medios tradicionales en televisión han tenido una campaña bastante agresiva apareciendo en, ahora sí que cuanto noticiero se pueda. Y pues aprovechando que tienen a Andrés Bustamante, el cual es una figura recordada. Pero lo curioso es que no es para las nuevas generaciones, ese es para los betarros como yo, que tenemos más de 30 años tal vez, porque su última aparición importante en televisión, que fue hace, ¿qué? ¿Hace un mundial o hace una olimpiada? ¿Hace cuánto sería? Pues igual y, o sea, probablemente en algún mundial o olimpiada, yo lo recuerdo como más de mi infancia, igual y como de mi adolescencia, pero sí creo que su fama, o sea, se ha ido como escondiendo y ya no es el... como en algo, o sea, recuerdo como en los 90s, los mundiales, los mejores segmentos de los comentaristas, ¿cómo se llamaba este programa de este? Los protagonistas, creo. Los protagonistas, como el mejor segmento siempre era ver qué locura hacía Andrés Bustamante, y de alguna manera después Televisa como que copia esto, y es cuando empieza como a insertar también a sus comediantes en sus transmisiones, tanto en el mundial como en las olimpiadas, pero creo que de alguna manera es alguien que todo el mundo reconoce, o al menos, aunque no sepan quién es Andrés Bustamante, siempre sonará como el Wiri Wiri. Exactamente, y bueno, es una figura reconocida, y a lo que iba es que, queramos o no, se necesita de ese star power, por decirlo de alguna manera, para que a la gente en México, bueno, y en general, le llame la atención alguna película. Tenemos casos, por ejemplo, de las películas de Cuarón, no de Carlos, sino de su hermano. Si estoy diciendo los nombres, no los estoy cambiando. El que hizo la de Crudo y Cursi, digo, Rudo y Cursi. Sí, Carlos hizo Rudo y Cursi. Por ejemplo, ¿tú viste Rudo y Cursi? Sí, sí, sí la vi. ¿Qué tal te pareció? Pues creo que tenía lo suyo. O sea, creo que era como esto que los gringos llaman un star vehicle para él, Gael García y Diego Luna, en el que los dos realmente tenían como personajes como, entre comillas, muy mexicanos y eran jugadores de fútbol, que es algo también como muy mexicano. Entonces solo como que se la pasaban bien y tenía como cierto como giro dramático, exageradamente trágico, pero como, o sea, nada especial, pero tampoco nada desechable. Y parte del gancho que tuvo, bueno, desde luego, fue la primera producción hecha por los tres amigos, los tres pesos pesados del cine nacional que no se hace en México, pero también porque pues, tenías a Gael y a Diego juntos por primera vez de nuevo o después de quién sabe cuántos años, y fue lo que le llamó mucho la atención a varias personas. Después Carlos hizo otra película que se estrenó recientemente, Besos de Azúcar, si no me falla la memoria. ¿Tú la viste? No la vi, esa se me pasó. ¿Por qué no la viste? Creo que justo es un poco por como, o sea, la crítica no fue buena, creo que estuvo en Morelia en el 2012 y se estrenó hasta el año pasado, pero creo que justo le faltaba como ese gancho de como alguna estrella famosa que te hiciera, que se volviera un poco más, como importante ver la película, o sea, como no solo es ver la película, sino como, es la película con Gael García o con Kate del Castillo o con quien sea de este nuevo como panteón de estrellas mexicanas de cine. Exacto, ahí le faltó eso, y bueno, de por sí, yo la pude ver en Guadalajara el año pasado, si no me falla la memoria, después estuvo en Morelia este año también que acaba de pasar, de una manera muy similar y en fechas que se empalmaban un poco con el estreno de Gravity, entonces era como que curioso ver el dueto de los hermanos y a... Al hermano mayor promoviendo el trabajo del hermano menor. Me acuerdo en Morelia le preguntaban de su película, de Gravity, y él decía, sí, pero también vengan a verla de mi carnal, ¿no? Que le están proyectando aquí mismo, vayan a verla, pues, tratando de encauzarle un poco de gente. Pero bueno, ahí, como bien mencionas, la crítica no fue muy favorable, creo que con justa razón, yo fui de los que la padecieron, perdón, de los que la vieron, pero bueno. Ahorita mencionábamos acerca del cine de festivales. ¿Cuáles son los festivales más importantes que tenemos en México? Pues creo que, o sea, lo podemos resumir como a dos, como sobre todo en términos de presencia de cine mexicano, y es, o sea, Guadalajara en primavera y Morelia en otoño. O sea, sí hay miles de festivales más en los que se estrenan otras miles de películas mexicanas, pero creo que estos dos son como los dos más importantes. Y de hecho tú mencionaste hace rato que tenemos un sistema, no un sistema, sino que padecemos festivalitis en México y comentaba un poco de carrilla, creo que hace 2 días, tanto con el Salón Rojo, Alejandro Alemán, como con Ernesto Díez Martínez, ya que en ese momento se está llevando otro festival, que es el de la Riviera Maya. En 2 semanas tenemos el de Guadalajara y bueno, aquí en el DF tenemos un festival casi cada semana, conocido o no conocido, pero lo seguimos teniendo. Tenemos casi casi como que hasta el festival de la cuadra del momento. Pero bueno, son muchos. ¿Cuál es el propósito de los festivales de cine? Pues, o sea, creo que un poco sí es como promover cine de distintos lugares o con distintas perspectivas, pero también debe ser como para quien los organiza como pues ahora sí que una forma de supervivencia laboral, o sea, porque pues es gente que todo el año se dedica como a estos festivales y todo el mundo, y es fácil venderle a la gente como que vayan. O sea, o sea, hay mucho patrocinio, entonces de pronto no es tan difícil organizar un festival, o al menos eso parece con tantos festivales que hay. Exactamente, aunque en mi muy particular opinión, bueno, yo hay dos que son a los que cuando puedo voy a asistir. De hecho, nos llegamos a conocer en el de Morelia hace, ¿qué fue? Hace como 2 años, si no me falla la memoria, ya en Sí, creo que persona, sí. que ya tenemos este rato. Te agradezco, por cierto, mucho, ya que has sido una de las personas que más me ha apoyado en el Cinefil Cinefiles, un pequeño dossier No, de que qué. promuevo de vez en cuando. Y ahí fue cuando de repente nos conocimos y fue de, ah, mira, qué buena onda, ahora sí ya frente a frente. Y fue el de Morelia, que el perfil de Morelia es muy, muy característico. ¿Tú a qué festivales has ido? Pues en el DF básicamente a cualquiera, pero fuera del DF solo he ido a Morelia. De aquí del DF, ¿cuáles son a los que has ido y qué es lo que te ha llamado la atención de ellos? Bueno, pues tenemos la muestra y el foro de la Cineteca, que creo que son como los abuelos de los festivales en el país. Y qué más que un festival, o sea, son, pues eso, muestras como de cine mexicano y extranjero durante un mes. Pero aquí en el DF, creo que el que más me atrae a mí es Ambulante, que es como este festival de documentales. Pero también está Ficunam, está Distrital, está, no sé, hay tantos que de pronto, o sea, bueno, muchos festivales de cine judío, festivales de cine alemán, de cine español, cine inserte aquí el país o la cultura que sea. Entonces, sí hay demasiado que ver de repente. Exacto, y son ya para nichos muy, muy específicos, como el que dices, el de cine judío, de repente hace mucho ruido. Bueno, pero en su sector muy particular, a veces me llamaba la atención porque, no sé, estoy viendo Canal 22 y pues aparecen los comerciales, y es muy específico. Aquí en el DF es muy particular el caso porque mucha gente lloró cuando se desapareció lo que era el FICO, hace unos años. Yo llegué a ir a su última emisión, que creo que fue en el 2008, 2009, no me acuerdo bien, y fue la sexta emisión. Tú llegaste a ir, desde luego, ¿no? Al FICO. Sí, en el do sí, 2009 fue justo la última edición y también fue, o sea, asistí a ese festival religiosamente, eran 15 días o más que no salías del cine, o sea, trabajaras o estudiaras, al menos te escapabas un rato a ver una o dos películas y sí, sí es algo que se extraña porque no hemos tenido como un festival de esa magnitud, por más grandes que sean, sobre todo Ambulante, que creo que es el más grande, sobre todo porque está en muchísimas salas de cine y por toda la ciudad y bueno, y después se distribuye en el resto del país, pero no llega como a la magnitud de lo que era FICO. Aunque aquí hay una cosa muy particular y era algo que, bueno, ya he mencionado en algunas ocasiones en otros programas, pues yo no soy de aquí de la ciudad, yo soy originario de Jalisco, estuve un tiempo en Guanajuato y me llamaba mucho la atención, sobre todo por perdón, por las personas que de repente se clavaban mucho diciendo que ese era el mejor festival. Le reconozco la calidad, desafortunadamente a mí me tocó ir en el último año que no fue el mejor, ya tenía una saturación en su misma programación, era imposible ver todas las películas en caso de que en realidad quisieras verlas, pero mencionaban que era el mejor y recuerdo una anécdota muy breve, porque el Festival de Morelia, que ya está muy establecido, también hace como que una especie de gira, terminado el Festival de Morelia aquí en el DF y se traen las películas. Entonces estaba en la Cineteca viendo una proyección de ese ciclo. Y de repente había unas personas de que no, ¿cómo es posible que ustedes, novatos, empiecen 2 minutos tarde la función cuando nosotros tenemos una trayectoria con festivales que tienen más tiempo? Y así como, a ver, señor, primero, no ha salido de la ciudad, ¿verdad? Porque aquel festival tiene más nombre, tiene otro tipo de... Es otro perfil, desde luego, pero tampoco estamos Claro. hablando de gente novata. Y de repente hay quienes no saben que en Guadalajara hay un festival, en Acapulco hay un festival, que en Acapulco fue el iniciador, aunque después tuvo una pausa y luego tuvo como una especie de reboot. Y el de Guadalajara es el que hasta la fecha tiene mayor trayectoria y pues uno de los más importantes también. Sí, claro. Entonces, ah, perdón. No, o sea, claro, de pronto es este como centralismo que hay mucho en México, que todo el mundo siente que si no pasa en el DF no pasa en el país, o si pasa fuera del DF entonces no es importante. Pero sí, Guadalajara es un super festival, pero creo que aunque es gigantesco, es un poco de nicho en el sentido que es más como un festival de industria, un festival más de, o sea, sí vemos mucho cine mexicano, mucho cine latinoamericano, también cine en español, pero no es tanto como para el cinéfilo, sino es más para distribuidores, exhibidores, o sea, como el que está vendiendo y comprando, a diferencia de Morelia, que creo que es más como un festival de vengan a ver cine y disfruten a las estrellas y traen invitados de otros lados, que en Guadalajara también traen, pero como que el gancho de Guadalajara no tanto es si viene tal director extranjero, sino como la cantidad de cine en español que se exhibe. Así es, y bueno, a mí me ha tocado estar en el de Guadalajara en dos de los tres frentes fuertes, por ejemplo. He estado tomando clases en Talent Campus, he estado en algo de contacto también con lo de industria y principalmente en prensa, que es a lo que he ido en los últimos años, y es el perfil más enfocado. O sea, si quieres encontrar o hacer acuerdos de distribución, ese es el lugar al que vas. Si quieres la alfombra roja y la faramalla, bueno, Morelia es el que se enfoca en tener todo el spotlight para que la gente lo vea, para que haya un lucimiento. Y como bien mencionas, va desde el tipo de invitados. O sea, es curioso porque en Morelia de repente ya sabes que Tarantino va a ir. O sea, no lo van a anunciar, pero ya lleva como 3 o 4 años yendo todo el tiempo. Te lo encuentras en la calle, claro que sí. Yo ahí tengo una experiencia muy agradable con Terry Gilliam ahí saludándolo y platicando un poquito con él nada más. Pero pues también en Guadalajara tiene su encanto de que estabas en alguna función y al lado tenías Arau o a Casals. Bueno, tenías gente, pero pues ahora sí que para gente que tal vez sea más conocida por sectores muy específicos, pero bueno, son las peculiaridades. Sí, claro. Mencionábamos, podríamos tal vez categorizar el cine mexicano en dos subgrupos tal vez. Uno es el meramente comercial, que ya mencionamos algunos ejemplos, y otro es el festivalero, que bueno, ahorita por eso es por lo que nos fuimos a los festivales. ¿Algunos ejemplos que tú recuerdes que sean como que representativos del cine que uno puede ver festivalero? Pues creo que Reigadas, con su éxito en el Festival de Cannes en la última década, es como la cabeza de esta lista de cine festivalero que busca nada más como exhibirse realmente como en estos circuitos de arte y en festivales, más que como llegarle como un público más grande o como ser visto por una porción importante del país. Pero creo que tenemos ahora como muchos directores como reconocidos tanto aquí como en el extranjero, que van desde Gerardo Naranjo, Amat Escalante, obviamente, o sea, bueno, los tres amigos están ya como en otro nivel, o sea, porque son reconocidos tanto como por la crítica, pero se han convertido también en como estrellas en el cine mundial. Y Fernando Embeike, o sea, como que realmente sí hay, como este cine festivalero ya hay también como una especie como de industria dentro de este aspecto en el que ciertos nombres llaman más la atención, también dentro de, o sea, es más fácil que exhiban sus películas en festivales, los circuitos de arte van a comprar sus películas primero, van a estar más semanas en cartelera. Entonces, igual y como un cineasta nuevo le cuesta más trabajo porque ni tiene los contactos para estar como en estos blockbusters, pero tampoco como la carrera para que les abran tantas puertas en los festivales. Exacto, y de repente es curioso el tipo de choque y, bueno, encuentro un tanto peculiar porque uno siempre tiene que saber el tipo de público al que vas. Tenemos gente, por ejemplo, como de repente lo llamábamos el punching bag favorito de los que no amamos el cine festivalero, Nick Pereda, Nicolás Pereda, que recientemente ganó en el FICUNAM, con un mediometraje que estamos hablando de algo, una película creo que de 32, 36 minutos, que jamás se podría exhibir de manera comercial, pero él está en un nicho en el cual no le interesa estar en el cine comercial. Me acuerdo que yo llegué a ver algunas de... He visto creo que tres de sus películas y, bueno, es impresionante porque su calidad de preparación para la producción, o mejor dicho, la cantidad de producciones que puede levantar es brutal. Hay años que puede tener tres o cuatro películas tal vez, y es de los más prolíficos. Claro, son de bajísimo presupuesto. Literalmente se agarra a sus cuates como al buen Gavino, uno de los actores más de mayor presencia en los últimos años. Y es de que pues vamos a grabar unos tres fines de semana o en dos semanitas y pues nos vamos y hacemos y ya tenemos una película. Y el cuate es de los que en Guadalajara ya ha llegado a tener exhibidas dos películas en un mismo festival. Como menciono, ahorita estuvo en el FICUNAM. Y tal vez no esté en el nivel de reconocimiento como Regadas, bueno, como todo el grupo que mencionaste ahorita, pero es de los casos curiosos porque a pesar de eso tiene una presencia. Sin embargo, ¿esas películas dónde más se pueden ver? Sí, realmente pues no se ven en ningún lado, pero sí, Nicolás Pereda, estoy viendo aquí su filmografía y tiene 9 películas entre documentales e incluido un corto de 2007 para acá, o sea, en 7 años, 9 películas, o sea, realmente él despierta y hace una película, y siempre está, como que siempre está como a la sombra, pero siempre está ahí, cada foro, cada muestra, cada festival, hay una película de Nicolás Pereda, y Nicolás Pereda está en cada función, pero es extraño porque al mismo tiempo no ha hecho como lo suficiente como para convertirse como más reconocido, o sea, dentro de la propia como industria o como la gente que comenta y critica cine, realmente nunca como que he logrado dar ese como ese salto de estar siempre presente a realmente que la gente lo empiece como a reconocer un poco más. Exacto, y creo que es lo que expresa muy bien ese aspecto, de ese lado del espectro. Él tiene reconocimiento en festivales internacionales, claro, pero pues más que nada tiene presencia ahora sí que en todos los que tenemos aquí cercas. Y tenemos el caso particular, sobre todo ahorita que se infló muchísimo por los Óscares, que de repente estaba el sector que se quería colgar los logros de otras personas, porque sí, eso es cine que se hace en México, ¿no? Espérense, eso, nada de lo que pudo haber ganado ningún mexicano en esos festivales se hizo aquí en México, es producción que se hizo en otras partes y en otros lados. Ahora bien, ahorita hablamos de películas recientes, pero por ejemplo, películas memorables de los últimos años, ¿cuáles serían las que tú recomendarías ver, ya sea de festivales, ya sean comerciales? ¿Qué crees que sean buenos ejemplos de calidad de lo que se está haciendo aquí en nuestro país? Creo que, o sea, como yéndonos, para no irnos tan lejos, como, bueno, igual y yéndonos un poco más lejos, pero como de Sexo, Pudor y Lágrimas en el 99 para acá, como creo que sí tenemos ejemplos de películas que han logrado balancear bien tanto ser atractivas para un público enorme, pero también, o sea, como ser lo suficientemente bien respetadas por la crítica que muchas veces, como estos blockbusters, la crítica los destroza incluso antes de que el tráiler esté disponible. Entonces creo que hablamos un poco como de Sexo, Pudor y Lágrimas, podríamos hablar del Crimen del Padre Amaro, creo que es Temporada de Patos de Fernando Henrique, como que balancea muy bien estas dos cosas, y son ahorita como tres ejemplos que tengo como muy frescos, y, o sea, y Tu Mamá también, Miss Bala, que aunque para mí son muy muy buenas películas, no sé qué tan accesibles sean como para todo el público, pero creo que, o sea, cada año tenemos una, dos o tres películas que realmente valen mucho la pena ver. Así es, y de repente son casos curiosos porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho el documental, pero es un tanto difícil de conseguir a menos que sea muy comercial. Y al principio yo mencionaba acerca de que una película tiene varios elementos. Uno de los que menos se considera es la distribución, no tanto porque no se considere, sino porque, como en México no hay industria, no me importa que me digan que tenemos películas punta de lanza que hacen millones de dólares. En México no hay industria. El hablar de la industria del cine es como hablar de la industria del cómic, es como, no sé, son cosas que tenemos ejemplos que se hacen, o sea, se hace cine, eso es un hecho, pero no tenemos una maquinaria poderosa, sobre todo que se pueda comparar con el vecino del norte, que se pueda comparar con otros países. ¿O para qué nos vamos tan ambiciosos? No, no nos podemos comparar con Brasil o como Argentina, que, por ejemplo, Argentina con una situación económica un poco más difícil, pero sigue teniendo presencia y sigue teniendo producción, y lo más importante es que sigue teniendo bastante promoción también. Pero bueno, ahí ya me estoy poniendo un poco negativo. Hay cosas que son un poco peculiares, casos de los últimos 2 años, como las alianzas que tuvo Lemon Films para hacer sus últimas películas. Por ejemplo, Casa de mi padre, participaron ellos en algo de la producción, más que nada en la distribución, pero es algo que se hizo prácticamente con dinero de Estados Unidos. Y teníamos otros casos muy particulares, como 5 de mayo del año pasado de Rafa Lara, que, bueno, es producción netamente de aquí, pero con patrocinios, con harto dinero, y que pues no tuvo tanto resultado en taquilla. Estoy viendo ahorita, voy a compartir un poquito mi campaña, mi pantalla, y de pasada me voy a hacer un poco de promoción descarada a mí mismo. Yo de repente hago un bonito dossier que es enfocado en cine mexicano y latinoamericano, y bueno, este fue el último. Por cierto, debo de ya empezar el quinto, que ya llevo como 5 películas que no he establecido. Y tenemos, pues ahora sí que casos un tanto particulares. En cine mexicano mencionaba esas dos. Ciudadano Huelna, que fue otra que, aunque estuvo a niveles festivales, tuvo su corrida comercial. Colosio, que tuvo buen resultado. Bueno, Cristiada la incluí por la producción, el crew, no tanto los que estaban a primer lugar. Y esto es a lo que quería llegar. Documentales como Cuates de Australia, o películas como La Demora, son casos muy particulares, porque La Demora es coproducción, pero pues bueno, puede catalogarse como película mexicana, pero tiene más apoyo. Pero Cuates de Australia, bueno, es de esos excelentes documentales que no se pueden ver, o si es un poco difícil el poder verlos, el poder encontrarlos, y son de esos que de repente, solo para verlos, necesitas ir a los festivales forzosamente. Cine documental, me imagino que has visto algo, pero algo reciente que recuerdes hecho en México de documental. Pues vi el documental ganador en Morelia, este festival pasado, El Cuarto Desnudo, que, o sea, realmente me pareció fascinante. Y, o sea, de pronto sí veo como mucho documental mexicano, pero fuera de los festivales es como realmente, o sea, es muy, muy difícil. O sea, o si no está en la cineteca, realmente no tienes otra forma de verlo porque no hay medios de distribución para esas películas. O sea, ni cines, ni, pues obviamente. O sea, como, o sea, no lo pueden vender en DVD, Blu-ray, o sea, como todas esas cosas quedan como completamente fuera de posibilidad. Entonces, sí se vuelve como muy difícil, sobre todo para un género como el documental, que la gente lo vea o siquiera se entera que existe. Exacto, y a menos que tengas acuerdos muy, muy amarrados o estés hablando de temas muy, ¿cómo decirlo?, escabrosos, que casi casi despierten el morbo y la atención, es difícil. El último caso, que es un modelo de negocios muy particular, por ejemplo, de películas que ha hecho Juan Carlos Rulfo, a mí se me hace un excelente documentalista, sobre todo en sus primeros trabajos, pero después hizo uno que era Cerca de la Frontera, que codirigió con, ay, se me están yendo los nombres, con su compadre, con Hagerman era. Pero bueno, el punto es que tenía la promoción amarrada con Cinépolis. O para qué nos vamos de repente tan lejos, ese documental que ya pudiese encontrar hasta por 15 pesos de repente en los puestos de revistas de manera legal, que se proyectó en Televisión Nacional, que era Presunto Culpable, es un excelente caso de negocios y se le dio muchísima promoción por parte de Cinépolis, pero solo porque Cinépolis también estaba ahí metido. Si no fuera por eso, pues ni de chiste los Claro. apoyaba. Entonces son esos detalles como particulares de que ganas de que se promoviera más, pero al final de cuentas es un negocio y es lo que muchos realizadores, como que, sobre todo en México, y por lo que yo ataco y digo concretamente que no hay industria, es por eso, porque muchos creen que es hacer arte. Claro, el arte no está peleado tampoco con hacer negocios, entonces como que falta tal vez esa visión. Y por ejemplo, películas comercialmente exitosas recientes, ya mencionamos algunas, pero tenemos, bueno, el caso de Nosotros los Nobles, que ese es un caso muy interesante de negocios. Y después tuvimos cuál fue la de Derbez, pero antes de eso, la que tenía el récord era El Crimen del Padre Amaro, ¿verdad? Sí, por mucho tiempo lo tuvo, pero sí, por mucho tiempo lo tuvo hasta que llegó creo que fue otra película de Derbez la que le arrebató ese título hace como 3 años, la de No eres tú, soy yo. Y desde entonces, como que ha habido varios estrenos que se han estado como arrebatando el título. Sí, y ojalá y fuera un poco más, más seguido, que se llamara la atención, pero también es curioso porque muchos se amarran con la bandera, ¿no? De que es que debemos de apoyar al cine mexicano, porque debemos de apoyar lo que se hace aquí. No, se apoya lo que es bueno, pero también hace falta, yo insisto mucho con ese plan de negocios, tal vez porque hace poco estaba hablando con una persona que estaba buscando financiamiento y estaba platicando también con una amiga que trabaja en una productora y es muy curioso porque hay productoras que tienen la apertura y, ¿sabes qué? Pásame tu guión, pásame tu plan de negocios, pásame ahora sí que tu carpeta y vemos cómo lo podemos hacer. Pero cuando le empiezas a hablar a la persona que de repente trae bajo el brazo su guión, que te dice, y voy a citar textualmente, es que esta es una película que va a cambiar el drama en el cine mexicano y es una producción con muchos huevos. Esas son dos de las frases que cuando te las dicen automáticamente ya es, ¿sabes qué? Estás haciendo algo, alguna especie de fiasco, porque honestamente no creo que tengas idea de lo que quieres hacer y mucho menos de cómo venderlo. Y al final de cuentas, eso es lo más importante, porque no se puede hacer producción si no tenemos un producto para vender. Y pues la gente no lo va a ver porque pues no le va a llamar la atención. Pero creo que ya me estoy clavando Claro. nuevamente en el lado negativo. No, Dime algo no. positivo del cine nacional, por favor. Pues, o sea, creo que empezamos justo a ver como, sí, como un inicio como de una industria con películas que justamente son esto, son productos 100% comerciales en el que se conciben como eso. Es una película para venderse a la gente más que como esta obra de arte que va a cambiar el drama en México. Pero creo que apenas es un comienzo, o sea, porque con 3, 4, 5 películas que llevamos en un poco más de 6 meses, como que no podemos todavía hablar de que es ya una industria, como hasta que realmente cada mes estemos viendo película tras película tras película y empecemos a ver productos no comerciales, empezar también a como a que la gente los empiece a ver un poco simplemente por, o sea, no por ser mexicano, sino porque lo quieren ver. O sea, porque al final del día sí, todo el mundo dice, tenemos que ver cine mexicano porque se hizo en México, pero pues eso lo dicen en la mesa. Pero a la hora de que llegan al cine, ven la nueva película de Bruce Willis. O sea, realmente a la hora de pagar el boleto no van a comprar un boleto para una película mexicana, por más que lo defiendan en redes sociales o en la discusión en la sobremesa. Así es, y también en parte tiene que ver mucho lo que es el enfoque de la cinta. Por ejemplo, dos películas recientes que en lo personal me gustaron mucho. No sé si tú viste la de Todos tienen tortita, digo, todo el mundo tiene alguien menos yo. Sí, la vi. ¿Qué Sí, de tal te Raúl pareció? Fuentes. Exacto, ¿qué tal te pareció? Creo que me gustó mucho. Me desesperó por momentos, pero como, o sea, como al final, como la experiencia de ver la película y como de recordarla, como que es muy buena. Me parece que es una película como muy bien hecha, o sea, muy bien producida, muy bien actuada, como bien escrita y también como con un enfoque como distinto a temáticas que pues también afectan como a ciertos nichos de la población. Pero al mismo tiempo es una historia como muy universal, porque es una historia como, pues es una historia de amor, y aunque sí sea como entre dos mujeres lesbianas, y si hablamos más como de un nicho, como que todo el mundo se puede identificar como con estas dos mujeres, cada una como en su rol de autodestrucción y de destrucción con la otra, pero también como de construcción de vidas juntas. Creo que sí, fue una buena película, pero creo que pasó bastante desapercibida fuera de quien gustamos de ver cine todo el tiempo. Exacto, y a mí en lo personal me gustó, es curioso lo que mencionas porque yo después escuché una crítica en el podcast de, bueno, más bien la entrevista con Raúl Fuentes en el podcast de Cinemanet y fue de esas películas que sí, sí me agradó, pero después de ver el enfoque del director, desde el trabajo del guión, hubo un montón de detalles que fue de, órale, o sea, sí vi algo bueno, pero con un montón de capas que hasta ahorita estoy captando. Y te explica muy bien, por ejemplo, el hecho de por qué es una historia de amor entre dos mujeres. O sea, de esta manera ya, tan simple como te sales de los estereotipos de que si es un hombre y una mujer, Si el hombre es el papel dominante, pues es machista. Si la mujer es el papel dominante, pues es manipuladora, ¿no? Entonces aquí le das una especie de sentido de igualdad y te enfocas más en el Claro. desarrollo de los personajes, quitándote el estigma del sexo. Entonces, es uno de esos pequeños detalles que me llamaron muchísimo la atención y que te muestran que es una obra muy, muy, muy buena y que todavía continúa en cartelera en Cineteca. Es muy esporádica, es de esas que de repente le dejan una función o dos funciones al día, pero ya tiene varios meses en esa cartelera tan específica. Y es curioso porque tuvo participación, patrocinio muy pequeño tal vez, por parte de Cinemex, que de hecho aparece en una de las escenas, pero pues no tuvo como que presencia, por lo mismo de que la gente no ve ese tipo de historias. Estuvo en cartelera, creo que en dos o tres, no, creo que tres o cuatro salas de Cinemex o Cinemark, ya también adquirida por Cinemex, pero pues de ahí tristemente ya no se amarró. Igual parte por visión de apoyo y falta de visión de negocios, o vieron que no era tan comercial, como el caso que mencionamos de las películas donde participaba Cinépolis, incluso en el documental de Presunto Culpable. Hablando de documental, no sé si tú llegaste a ver Quebranto. Sí, claro. También creo que fue otra de las grandes películas del año pasado. Igual, o sea, exhibida en básicamente ningún cine. O sea, la vi en la Cineteca porque era el único lugar donde estaba y en la única función que quedaba como 2 semanas después de su estreno, porque creo que era tan poco viable comercialmente que ni la Cineteca le estaba exhibiendo en más de una función. Pero creo que también sigue en cartelera igual, como dices, con estas como funciones esporádicas, a veces ni siquiera una al día, sino una o dos a la semana. Y también como que me parece increíble como este documental, porque también como documental, fuera de que sea un documental mexicano o no, la forma en la que abordan el tema, como con estos números musicales, me parece como muy bueno. Y justo cuando yo vi la película, como me pareció como una oportunidad, como desaprovechada por la Cineteca, como no exhibir como un ciclo de películas que se mencionan acá, porque la Cineteca, por más nacional que sea, es raro encontrarte como cine mexicano que no sea muy, muy reciente. A veces tienen películas meses en cartelera que nadie entiende por qué están ahí, y de pronto les hacen falta como ciclos de otras épocas del cine mexicano. Que sería como realmente la única forma en la que muchos podríamos verlas, o sea, porque no hay otro lugar para encontrártela. Exacto, es algo que podría catalogarse como en las oportunidades no tan aprovechadas o más bien desaprovechadas. Pero bueno, ojalá tenemos cambio de administración tanto en Cineteca. Ha habido cambios que, bueno, los más notorios son los físicos en la misma Cineteca. Ojalá y se pudiera retomar algo en la misma línea que tú estás manejando. Un paréntesis rápido, ya que entre las 756 mil personas que nos están viendo en este momento. Les mandamos nada más un saludo tanto al Jericho, a José Galindo y a Richard de Grayson Night Boy, que si le cantamos también las mañanitas, aunque no sea su cumpleaños, se las cantaremos en una escena detrás de cámara cuando terminemos esto, pero un saludo a todos Claro, ellos. claro que Y sí. bueno, parte también del propósito de hablar esto es hablar de un proyecto en el cual tú estás ahorita coordinando y estás llevando la cabeza, y ahorita les voy a mostrar, voy a compartir un poco la pantalla, y me gustaría que me hablaras un poquito más acerca de lo que es el Mexacríticos. Y bueno, ustedes lo pueden encontrar aquí como se ve en la pantalla que les estoy compartiendo, en mexacríticos.tumblr.com. ¿Qué es? Pues Mexacríticos es realmente, o sea, surge de como de una asociación de críticos en línea de México que se formó, si no me equivoco, en 2007 o antes. Mexacritic es una especie como de Metacritic combinado con Rotten Tomatoes en las que como comentaristas y críticos de cine nacional dan una nota numérica como a los estrenos comerciales. O sea, realmente empezó como un blogspot y ahora está en Tumblr. Y realmente lo que tiene son como, o sea, los estrenos nacionales con un promedio de las calificaciones que como estos críticos y comentaristas le dan a las películas. Y ahora como que también tiene como estos vínculos a las críticas de esta gente en sus propios sitios en línea, porque al final del día es de una asociación de críticos en línea. Y pues un poco se dan premios al final de año, como en los que se celebra lo mejor del cine nacional comercial. Y pues realmente, o sea, realmente es eso, es un proyecto que estuvo mucho tiempo, se perdió, ahora estamos rescatando y esperemos que vuelva a estar como en el punto en el que estaba, en el que realmente participaban como una variedad enorme de críticos y comentaristas que iban desde, pues, los críticos de cabecera de los medios impresos del país y también como comentaristas y blogueros de redes sociales que se han hecho como una especie de, como de un nombre en la, pues como esta, como industria crítica. Exacto, y bueno, yo creo que yo tuve la oportunidad de participar en un momento, ahorita pues ya traté de renovar mi presencia, y aquí vemos precisamente algunos de los ganadores que tú estabas mencionando, ahorita me voy a pausar, nada más que estoy buscando, y aquí es precisamente donde se menciona tal cual la ACLM, Asociación de Críticos en Línea de México, y anuncia los ganadores para lo mejor del cine mexicano en el 2013, y aquí haciendo un rápido review, bueno, pues tenemos a Eli. Eli, no Heli, favor de no confundir, yo me confundía mucho con la pronunciación como con Haley, que bueno, esa sí era Haley, no era Ale. Amour, porque este es, bueno, de las cintas de lo mejor del cine extranjero, no únicamente se menciona sobre lo mexicano, aunque ese es el principal enfoque. Aquí está Haley, que estuvo en Ópera Prima y creo que muy merecido, yo fui una de las mejores sorpresas que tuve el año pasado. Quebranto, de la misma que estuvimos hablando hace unos momentos. Tenemos por él y también a Mata Escalante como mejor director. Y Julio Chávez Montes y Sebastián Hoffman los tenemos aquí en la categoría de guión por Haley nuevamente. Y aquí yo voy a hacer el comentario al borde porque me acuerdo que yo estuve insistiendo un poco en que se insistiera en que se incluyera esta película. Yo sé que dentro de los lineamientos no estaba, pero yo sí me hubiera gustado ver a Los Insólitos Peces Gato que se va a estrenar hasta este año. Pero que ya tuvo presencia en festivales y en mi opinión es de esas películas bonitas. Sí, es festivalera en el sentido de que, bueno, se estrenó en Morelia, pero a final de cuentas es de esas que pueden llegar a tener un mejor alcance porque es una historia más universal. No tiene tanto presupuesto, pero tiene una ejecución bárbara tanto en guión, en actuaciones. Y bueno, yo sí ahí estuve pujando un poco para que se incluyera, aunque sé y estoy perfectamente consciente que no tenía como para llenar las categorías de esto. Y bueno, estos son los ganadores que veíamos en el Mexacritic. Y también para los que quieran tener una guía al respecto de lo que se está estrenando, desde luego que ya lo tienen mucho más al corriente, yo creo que este fin de semana estaremos mandándoles nuestros comentarios sobre películas como El crimen del Cácaro Gumaro, que ya está estrenada. Perdón, que ya se va a estrenar. Y aquí tenemos sobre los estrenos más recientes, Fashion Models. ¿Esa sí la comentaron por ahí? Pues todavía no ha habido quien se lance a reseñar la película, pero también un poco por la distribución. Yo he querido verla, pero no es muy fácil de verla porque no está en tantas salas y en las salas que está no son tan accesibles como de visitar. Pero es curioso porque, si no me falla la memoria, sí tuvo bastante promoción, o fue mi imaginación tal vez. No, sí, tuvo muchísima. O sea, yo hubiera pensado que estaría en más salas porque veías espectaculares en cada cine, poste, esquina y calle de esta ciudad, pero al final del día como que no se quisieron arriesgar tanto, supongo, a distribuirla con tantas copias, sobre todo por fracaso de varias películas el año pasado que lanzaron con miles de copias en el país y al final no, o sea, no recaudaron ni el dinero suficiente para pagar las mismas copias. Entonces, no sé, igual y se echaron para atrás un poco de última hora o el estreno en medio de la temporada de Oscars, no había tantas salas donde ponerla. ¿Quién sabe qué habrá sido de esa película y por qué no se distribuyó como uno hubiera pensado que debería distribuirse? Exacto, sobre todo si la estamos comparando, porque se notaba, bueno, iba a un nicho muy particular, pero para nada se compara con las 1,000 salas con las que se estrena el día de mañana el Cácaro Gumaro, pero bueno, ya son detalles que nosotros podemos especular, pero bueno, no podríamos solucionar. Retomando rápidamente, ya ves, se nota que me encanta compartir pantalla, y esto es parte de lo importante del proyecto, porque a final de cuentas, a primera vista, cásese quien pueda, tenemos el nombre, tenemos algo característico de la película y su calificación que es un espantoso 50, digo, perdón, un 52. Y bueno, aquí ya tenemos los comentarios que es el gran valor. Obviamente aquí tenemos uno tuyo donde mencionas que es entretenida y bien intencionada. Ay, se me hace que tal vez tú mejor la podrías leer, porque yo estoy dando mi interpretación de cómo la dirías tú. Pero bueno, es entretenida y bien intencionada. La cinta puede dividir su atención entre dos historias apenas relacionadas, pero sus chistes y referencias son un indicio de la confianza y la conciencia en la cultura popular mexicana. Entonces, es interesante porque es una referencia muy breve, pero muy concisa. Y bueno, no leí la tuya, nada más porque estás aquí acompañándome. Bueno, en realidad sí. Pero yo creo que es el gran valor que tiene todo esto, porque a primera vista ya tienes una referencia numérica, una calificación, y te encuentras los comentarios de una manera muy, muy fácil, muy rápida, muy digerible, para saber si vale la pena verse algo de aquí. ¿Ha habido algunas películas con las que tengas problemas para recabar las calificaciones? Películas para recabar Sí, calificaciones, que no te manden. pues en lo que va del año, pues realmente este año no ha habido muchos estrenos. El crimen del Cácaro Gumaro es el sexto o séptimo estreno en lo que va del año, y realmente todas han sido como películas, pues por decir, comerciales ligeras, que a la crítica y a los comentaristas no les atraen tanto. Entonces, como que no ha sido fácil recaudar notas, porque sé que no están viendo esas películas. Hablaba con otras personas como de esto, y como necesitamos como un Heli o un Eli, perdón, o alguna, como alguna otra cinta, como con un director más reconocido por la crítica, como para que realmente volver a amarrar a como todos estos comentaristas a que estén mandando notas cada vez que estrenan una película mexicana. Exacto, y bueno, desde luego hay algunos que tal vez por salud mental no queremos verlas, la de ¿qué elegiste a Dios? Creo que algunos la hemos estado evitando hasta la fecha y tal vez la evitemos más adelante. Pero bueno, nuevamente refiero que es una excelente guía para que la puedan seguir. Y bueno, no sé, ¿algo más que quieras agregar sobre el proyecto? Estamos a punto de terminar transmisiones, pero ¿qué más podemos hablar al respecto? Pues es un poco, o sea, pueden encontrar la página en mexacriticos.tumblr.com. Nos pueden también seguir en Twitter, nuestro username es mexacriticos, o me pueden seguir a mí en Twitter, soy Season Days en Twitter, y tengo también un Tumblr que se llama ssds-elfanático, en el que hablo de cine, un poco de televisión, un poco música, pero realmente todo como, o sea, estrenos que vemos acá en México, no tanto como, y de pronto una que otra película que veo por ahí. Exactamente, y bueno, nada más para también ilustrar lo que estás mencionando, a ti te pueden seguir, precisamente aquí está tu nombre en Twitter, es Season Days, por lo que veo si me sigues también, y desde luego aquí también tenemos lo que viene siendo tu Tumblr, que desde hace algunos años, yo lo he encontrado bastante interesante porque tienes de todo, ahora sí que tienes, una cosa que yo sigo mucho es cuando das las recomendaciones, por ejemplo, de los estrenos, de repente también manejas algo de los números de taquilla. En este momento me he vuelto muy fan, sobre todo por una película, y tienes los temas de la gran belleza. Y bueno, ahí tiene una muy buena variedad para que te vayan a visitar. Nuevamente es en ssds-elfanático.tumblr.com. También estuvimos hablando del proyecto que es mexacriticos.tumblr.com. Y bueno, voy a aprovechar para también aventarme mi comercialote. Recuerden que Claro. este video también lo van a poder ver en mi blog personal. Bueno, ni tan personal porque es más de cine, que es Churros y Palomitas Online. Búsquenlo nada más como Churros y Palomitas. Aquí ya tenemos desde hace rato lo que viene siendo el video de la transmisión para que vean que estamos en vivo y en directo. Bueno, nos están viendo en vivo y en directo. Y aquí estoy precisamente mencionándoles lo que era tu Tumblr. El día de mañana podrán encontrar la descarga de este mismo video. Y recuerden que también estamos vía Twitter también respondiendo todo lo que vayan siendo sus preguntas y comentarios. Y bueno, creo que ya estamos ahora sí llegando a lo que viene siendo el fin de esto. Ya les mencionamos dónde pueden encontrarlos tanto a Mario, tanto el proyecto de Mexacritics como a mí. Por mi parte ya sería todo. Yo fui Daniel Campos, fue un placer haber estado con todos ustedes. Y desde luego fue un placer tenerte acompañándonos con nosotros. Ojalá y podamos estar en otra transmisión a futuro, Mario. Queda abierta la invitación para que estemos en otra ocasión. Y del otro lado de la línea estuvo con nosotros el buen Mario. Sí, muchas gracias y por la invitación. Thank you.